Malvinas, la fiesta. Bueno, algunos oyentes están, están pidiendo que por favor dejes un poquito el micrófono. Exacto, lo que pasa es que es un día extraño para nosotros al no tener un veterano de guerra de Malvinas presente, que es nuestro leitmotiv, nuestro ideal. Y aprovecho para decir algunas cosas que siempre tuve ganas de decir y debatir. Y bueno, y hoy entonces un poco es mi vida, digamos. Los que te conocemos, pero los que te gusta, no solamente Malvinas, sino que te apasiona todo este tipo de temas en todo tipo de guerras. O sea que eso, los que te conocemos sabemos que... Muchas gracias. En este momento gracias, con mucha modestia, porque hay gente como Amendolara, por ejemplo, que es nuestro oyente, que Malvinas sabe 10 veces más lo que estoy estudiando, pero bueno, pero sí, me apasiona. Y por eso me ha apasionado el trabajo que me mostró Claudio Dín, flamante integrante de la Comisión Permanente de Homenaje a la Fiesta del Atlántico Sur. Y de alguna manera creo que eso es lo que lo ha hecho incorporar a la comisión, su interés por el nivel de combate, de los combates de Malvinas. Entonces yo voy a hacer una mínima introducción, porque dijimos la diferencia entre la guerra, que es, reitero, un hecho político, y el combate y la batalla, que son hechos militares. Sumamente breve. El combate son eventos militares, enfrentamientos entre pequeñas fracciones en líneas generales, que sirven para ir ubicándose en el terreno de forma tal de ponerse en posiciones favorables para iniciar la batalla. La batalla, voy a decir primero como técnico, después lo van a aclarar, se hace para buscar mantener o modificar la situación estratégica operacional. La estrategia operacional, así rápidamente, es el campo del teatro de operaciones. Es la disposición de medios y elementos y personal. Esa es la estrategia para lograr un fin dentro del teatro de operaciones. Esa es la estrategia operacional. Entonces, la batalla cambia sustancialmente la situación estratégica operacional. Si uno pierde una batalla, pasa a ser el dueño del territorio, a quien lo ha perdido, digamos, y el que ganó la batalla cambia su situación estratégica de ser el que no tenía territorio al que lo tiene. Entonces, esa es la batalla. La batalla define eso. En los combates anteriores, no se perdió Puerto Argentino, Montelón, ¿no? Sino que fueron preparatorios para la batalla final, que hace que este Puerto Argentino pase a estar en manos de los ingleses. Entonces, el trabajo que ha hecho Claudio se refiere básicamente al primer nivel, al nivel del combate que llevaron a cabo las distintas fracciones, y él ha preparado algo que nos va a relatar y que a mí me explicaron en un momento. Adelante. Bueno, primero, agradezco esta diferenciación entre guerra, batalla, combate. Es bueno saberlo porque a veces uno se mezcla en esos términos, nosotros, y son así de sencillos, ¿no es cierto? Separando bien la guerra de la política, la batalla para nosotros, para los soldados, para los infantes, de caballería, de arma, que sea, servicio que fuere, es nuestro problema. Yo repito, bueno, soy un capitán retirado, ¿no es cierto?, de la promoción 115, de la tercera compañía de infantería. En el año 1988 estaba en segundo año, cursando el segundo año del colegio militar. Mis destinos fueron el regimiento 14, regimiento 25, 4 años en 14, 2 años en 25, 3 años como instructor en el colegio militar, 1 año en 1930 en Apóstoles y en la escuela de guerra, y después me retiré por motivos personales. ¿Por qué después de tantos años me pongo a estudiar Malvinas, no es cierto? Primero porque creo que es una deuda, lo tomo como una deuda personal y profesional. Creo que todo oficial, suboficial, soldado, en general, debe estudiarlo de la forma que quiera, por el lado que quiera y con el encuadre que le quiera dar. Yo no empecé a estudiar sin ningún encuadre, y cuando lo empecé a leer, vi tanto material, y la primera reflexión que tuve es, yo no estudié Malvinas en el colegio militar. Pregunté, y me atrevo a decir que tampoco se estudia ahora, y tampoco se estudia en la escuela de guerra. Y no es una crítica, no, lo dejo neutro, el comentario este que hago. No hablo de lo que yo viví. Y cuento una pequeña anécdota. Cuando estaba en cuarto año del colegio militar, me mandaron a hacer intercambio a Perú. Y fui directamente a la escuela militar de Chorrillos. Me recibieron a la noche unos cadetes peruanos, y me empezaron a hablar de la guerra de Malvinas, año 84 estamos hablando, se habían pasado 2 años, con un nivel de detalle, de conocimiento de la guerra de Malvinas, que hasta a mí me costaba retrucar o responder, ¿no es cierto? Que conocían todo, minuto a minuto, todo lo que había sucedido. Bueno, pasaron los años, pasan instrucciones y demás, y empecé a leer, vuelvo al punto de que empecé a leer. Cuando empecé a leer, digo, esto me gustaría transformarlo en una práctica, instrucción. Los soldados nos entrenamos, es decir, permanentemente nos entrenamos. Nuestro trabajo es entrenarnos, es lo único que hacemos, entrenamos permanentemente. Y digo, si esto puedo, que son las premisas que le puse. Punto número uno, nada de política. Punto número dos, nada de crítica. Primero, nada de política porque no nos interesa a los soldados, nada de crítica porque sería una falta de respeto. A cualquier nivel, de general hasta el último soldado civil que estuvieron en la guerra. Sería realmente una falta de respeto. No podía hacerlo. Entonces empecé a estudiar y dividí, para el estudio, lo digo dividir, por combates o batallas. Lo primero que estudié fue Darwin, ¿no es cierto? Que fue el primer combate. Ustedes saben, rápidamente hago el comentario, digamos, el regimiento de infantería 12, a cargo del teniente coronel Piaggi, ocupa Darwin, Gus Green, con la misión de cuidar una base aérea que se llamaba Cóndor, ¿no es cierto? En ese momento, recordemos, Puerto Argentino, el ataque provenía del esa era su posición, Darwin estaba totalmente al oeste, a 77 kilómetros de Puerto Argentino, una base de fuerza aérea, y de repente los ingleses desembarcan San Carlos, a 27 kilómetros de Darwin. ¿Y qué pasó? ¿No es cierto? El gobierno inglés dijo, ya nos hundieron 4 buques, necesitamos un éxito. Y por eso atacaron Darwin. No había ningún interés, digamos, ni de terreno, ni geopolítico, ni de batalla, ni de guerra. Darwin podía haberlo pasado de largo y no iba a pasar absolutamente nada. Como pasó de largo en Howard, por ejemplo, de la Gran Malvina. Ahora, De cada hecho, de cada combate o batalla que estudié, y lo voy a nombrar, primero Darwin, que estudié, y realicé un tema táctico, y ahora voy a hablar brevemente del tema táctico. Después, Montelondon, el combate más sangriento de la guerra de Malvinas, más sangriento. Y después, 2 semanas. Voy a seguir, estos papeles son borradores todavía, inclusive. Son cosas que para modificar y para hablar, porque tengo que ser riguroso en lo que escribo. Es decir, no puedo escribir algo en donde lo tenga duda. Me ha pasado así, lo cuento rápidamente. Que un renglón no me cierra, paren, y estoy un mes hasta que tenga la respuesta a esa pregunta que me hice. Volviendo a Darwin, y volviendo al combate, y volviendo al mundo ese del regimiento 12, y a ese regimiento con sus capitanes, sus soldados, sus oficiales y demás, voy a decir cómo empezó la guerra para el teniente coronel Piaggi. Era 6 de abril a las 11 de la noche. Imagino al hombre en la casa descansando. Suena el teléfono y recibe una orden preparatoria. Teniente coronel, prepárese y aliste su unidad para movilizarse al sur. Así empezó la guerra para Piaggi. 6 de abril. Obviamente se enteró el 2 de abril y el 6 de abril empezó la guerra. No voy a comentar todos sus avatares hasta llegar a Darwin, ¿no es cierto? Porque muchos de los oyentes lo conocen y hay muchos documentos que los pueden leer, ¿no es cierto? Sería muy extenso hablarlo, pero aparte nosotros tenemos también la frontera que frontera, no habla mucho, pero cuando viene comenta ese tema, ¿no? Es un lujo tenerlo. El segundo también, también pertenece a la comisión. Entonces, ¿de qué trata este tema táctico? Un tema táctico, digamos, para los militares más o menos saben. Nosotros nos estamos en terreno con una situación que hay, el enemigo está allá, nosotros estamos acá, vamos a atacar, nos vamos a defender, tenemos artillería, ellos tienen esto, que creemos que son dos compañías, nosotros somos un regimiento, se crea un marco, se crea una situación, una misión y se lanza, ¿no es cierto? Podemos hacer un juego de guerra, un ejercicio, estos son 5 temas tácticos donde hay 1, 2 o 3 requerimientos. En el caso de Darwin, me centré solamente en la logística. Y justamente, ahora el tema que hablamos anteriormente de la logística, y el requerimiento, que hago luego de ver la situación, que empieza, es el 6 de abril, son las 23 horas, estamos en Mercedes Corrientes, y el jefe de requerimiento recibe una llamada telefónica. Así empieza el tema táctico. Y después vienen los requerimientos, son 10 requerimientos. Para hacer una idea de que el nivel de requerimiento dice, por ejemplo, que tiene que contestar una plana mayor. Nosotros, estos son de nivel regimiento. No quiero mezclar las palabras, son de nivel regimiento. Los temas tácticos son de nivel regimiento. Los puede practicar una plana mayor de cualquier regimiento. Una plana mayor armada en el curso avanzado de las armas, en la escuela de guerra. Un teniente primero, que está retirado, lo quiere hacer perfectamente. Tiene todo porque está toda la información para poder responder. De los 10 requerimientos voy a dar uno, por ejemplo. Cantidad de contenedores de 20 pies y 40 pies y refrigeradores de 40 pies necesarios para embarcar el equipo pesado, raciones y munición. Datos, racionamiento para 15 días, 3 cuotas de munición de cada calibre. Y así, 10 cuestiones. ¿Y por qué enumero todo esto? Porque esto forma parte del estamento de la unidad. La unidad para salir al combate tiene que tener, forma parte del estamento justamente, la parte logística, que es la anterior a todo. Y no digo que falló, no es que falló, no tuvo tiempo. No hubo tiempo, el teniente coronel Piaggi llegaba como abrigada y tenía que tocar puertas pidiendo por favor quién tenía un contenedor para embarcar en el barco en la Córdoba. Y cierro con, perdón, le doy una orden al jefe de requerimiento. No existía una orden exacta, totalmente clara. Como tampoco la orden clara la tenían los ingleses. Eso no vamos a entrar en esa discusión porque no existe la claridad en la guerra. Pero sí me impactó la serie de vicisitudes que tuvo desde Mercedes Corrientes hasta Darwin, ¿no es cierto? Donde los soldados jamás imaginaron que iban a Malvinas siquiera, dejando de lado eso. Entonces, volviendo a la instrucción. ¿Qué valioso es para una plana mayor constituida por el jefe de regimiento, el S1, el S2, el S4, es decir, el oficial de personal, el oficial de inteligencia, el oficial logístico, ¿no es cierto? Tal vez el oficial de asuntos civiles, porque en Darwin hay civiles, ¿no es cierto? Poder hacer este tema táctico y responder estas preguntas. No son así de requerimientos y un Excel donde pueden hacer cálculos, porque ahí son cálculos, ¿no es cierto? Cantidad de vehículos en el remolque, contenedores, cocinas de campaña necesarios en la munición de la. Y así la cantidad, munición, el peso de la munición, la cantidad de cajones, cuánto medían los cajones, cuánto pesaban los cañones, cuánto pesaba la munición de morteros, todo hasta el último detalle está en el tema táctico. Y cierro con Darwin rápidamente diciendo que todo lo que se embarcó en el buque Elma Córdoba nunca llegó. Porque el Elma Córdoba nunca pudo desembarcar porque tuvo un rumbo para los marinos, saben perfectamente, es un agujero en el barco. Es decir, que todo el armamento, todos los camiones, todo al regimiento 12, propios de él nunca le llegaron. Que también era parte de la logística, ¿no? Que era parte de la obvia. Ese barco nunca llegó, pero no, tampoco es culpa de él, tuvo un rumbo, tuvo su vida. No llegó, ¿no es cierto? Este es el caso de Darwin. El próximo tema táctico es el de Monte London, ¿no es cierto? Combate sangriento. ¿Y qué me impactó de Monte London? Primero, ubico geográficamente, vuelvo al principio. Puerto Argentino, 77 kilómetros al oeste, Darwin, ¿no es cierto? Ya hablamos. Vuelvo a Puerto Argentino, 17 kilómetros al noroeste, Monte London, ¿no es cierto? Unas alturas importantes que era, había sido ocupado por el regimiento 7. ¿Qué me impactó de la orden que leí? ¿No es cierto? Que está en los libros, inclusive el informe del conflicto del Atlántico Sur que emitió el ejército argentino, y muchos libros y demás. El extenso frente que le dieron para que defendiera ese jefe de regimiento. Exactamente. Plata 1, plata 2 y plata 3. Para hacer rápidamente, el frente era 14 kilómetros en dirección norte-este y unos 8 kilómetros en dirección norte-sur. La decisión fue realizar puntos fuertes, ¿cierto? Y defender por ahí. Me impactó eso porque digo, ¿cómo es un hombre para defender con un regimiento defender ese frente? No existe, reglamentariamente no existe. Tampoco tiene que existir, porque el reglamento es una guía, uno después tiene que aplicar esa guía, pero esto ya está un poquito más allá de lo que es la guía, los reglamentos y demás. Aún así, presentaron combate, presentaron batalla, los ingleses tuvieron muchas bajas, y fueron sorprendidos. El combate empezó porque un cabo inglés pisó una mina y fue velado el combate de todos los combates ingleses por la noche porque tenían misiles nocturnos. Los argentinos no tenían misiles nocturnos. Y además le iba bastante mal en Darwin de día. Interesantísimo todo esto, ya lo podemos considerar columnista permanente del... programa. Justamente él conoció la situación nuestra, ¿no es cierto? Entonces él me decía que él estaba en el área logística y que él admiraba a los logísticos de Argentina. Yo me quedé medio sorprendido que un norteamericano admire a un logístico de Argentina. Los reyes de la logística. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque el logístico norteamericano es un administrador. En cambio, el logístico argentino es un conductor. Le pedí que me explicara con algún detalle más esto. Me dice, mira, el logístico norteamericano, suponete, el que está en el regimiento, pide, uno, el regimiento A pide 100, el regimiento A, cualquier elemento, ¿no? Pide 100, el otro pide 50. Entonces, el logístico de la brigada recibe 100 de este regimiento, 100 y 50 de este, son 250. Consolida el pedido y le pide al escalón superior 250. Y el escalón superior le remite 250. Y él lo que tiene que hacer es mandar 100, 100 y 50 a lo que lo pidieron. Es toda una tarea administrativa. Y él no tiene ninguna duda que si el regimiento A le pidió 100, es porque necesita 100. Porque él no quiere cargarse con elementos de más, porque le van a molestar. Y sabe que cuando después necesite 50 más, lo va a pedir y se lo van a mandar. Entonces, es toda una tarea administrativa. Me dice, como yo participé con ustedes allá en Argentina, yo vi lo siguiente. Se hacen los requerimientos logísticos y el regimiento A, que necesita 100 para la operación, pide 200. El regimiento B pide 150 y el otro pide 100. Entonces, el logístico ya sabe eso. Entonces, tiene que hacer toda una apreciación como conductor, ya no como administrador, y decir: el regimiento A tiene el centro de gravedad de la operación y va a atacar por el costado de tal cosa. Entonces, sí va a necesitar eso realmente, porque sabe que cuando pide el comando de brigada, los 200, los 500, ya no los 250, el comando de brigada de la SMI solamente tenemos 200. Entonces, él recibe 200 y tiene que hacer toda una apreciación táctica de dónde va a operar ese regimiento, dónde va a operar otro, a ver qué le manda. Y se fíjese la diferencia entre un logístico y usted. Yo, la verdad, que nunca lo escuchaba sorprendido de lo que me decía. Y dice, este hombre que vino de afuera, ¿cómo conoce mucho más que uno estos temas, ¿no? Que bien conceptualizado. Lo tenía muy claro. Sí. Por eso, el logístico nuestro es un administrativo. El logístico de usted es un conductor, por eso los admiro. Fíjate vos, ¿no? Y después, bueno, tenía yo acá en mi pantalla la parte del informe Rattenbach que habla de las deficiencias logísticas. Pero me da la sensación de que ya no vamos a tener tiempo porque nos queda. Y bueno, vamos a tener a Claudio de vuelta para la gente. No, Claudio, y vamos a seguir hablando de logística y también lo vamos a traer en algún momento a los logísticos que tuvieron en la guerra. Por ejemplo, mi gran Claudio, muy buena análisis del nuevo columnista, por favor, que vuelva. A Ariel Montoni, del grupo de Siquín. Mi saludo a todos, así que realmente la educación de Claudio Lina es más que la dedicada de muchos conceptos, muy buen programa, como ya lo tienen acostumbrados. También saludo a Andrés Romano, Fernando Díaz, que nos regaló, nos trajo el cable allá en la posición de regimiento 3, justamente. Y eso que no tuvimos veterano hoy. Hay muchos pedidos, voy a leer como final lo que dice al final del análisis logístico que hace Rattenbach. Y realmente es algo que hemos dicho muchas veces. Dice así: en el campo logístico no puede improvisarse. En esta circunstancia se procedió así y de allí las consecuencias. Es el final del apartado logístico del informe Rattenbach. Los argentinos en general vivimos improvisando. Si bien la prueba y error es una forma de análisis científico, no puede ser el único que estemos experimentando todo el tiempo. Tenemos que ser un poco más racionales, leer los reglamentos, leer lo que dicen y actuar en consecuencia. Porque yo estoy muy claro que los oficiales, especialmente los oficiales, hablemos porque son los grandes responsables de todo eso, tenían los conocimientos teóricos de cómo hacer un planeamiento logístico, un planeamiento operacional. Pero como bien decía Claudio, si vos llegás a la guerra y no pueden ir al teatro de operaciones donde vos estás, ni los equipos, ni los cañones, ni la munición, y te tiran con tres fusiles y tenés que terminar cavando el pozo de zorro en vez de con una pala Lineman, con una cuchara, porque esto es real lo que fue, y así no se puede ir a la guerra. Entonces, la próxima vez, hagámosle caso, leamos el informe Rattenbach. En el campo logístico no puede improvisarse. En esta circunstancia se procedió así y de allí las consecuencias. Muchísimas gracias, Claudio, por tu presencia. Y medio oficialmente te entrego para que puedas usar el pin de la Comisión Permanente de Homenaje. Y algún día recibirás la venera, si es que haces los méritos que creo que vas a hacer. Para mí es suficiente, un honor. En algún momento recibirás la venera de la Comisión. Porque es solamente retribuir al veterano de guerra todo lo que se pueda. ¿No es cierto? Y ese veterano todo lo que nos dio, también trasladarlo a las generaciones que están, a las futuras, que estudien, que se entrenen. El oficial es como un samurái. Su oficial, el soldado, vive para entrenarse, no tiene que hacer otra cosa que no sea entrenamiento y más entrenamiento. Ojalá tenga los medios, porque nuestros pilotos, por ejemplo, de la Fuerza Aérea tienen muchas ganas de entrenarse, ¿sí? Pero no tienen aviones. O sea, esperemos que también tengan los medios. O sea, que la logística esté. Bueno, justamente hay dos cosas personales antes de que nos saque. Cuando hablamos de logística, me encanta, porque la otra parte que uno no ve, y yo tengo un conocido de logística cada vez que escucho este programa, digo, qué grande que es mi cuñado. Y otra cosa es que le quería preguntar a Claudio, nada, claro, como pero para vos, ¿en el ejército cuál es el mejor regimiento de todos? 14. Ah, perfecto. ¿Y por eso vamos? No, el mejor regimiento es cuando se hablaba de los jugadores de fútbol. El mejor jugador de fútbol por ahí era Canigia. Ya Maradona era otro nivel, no era el mejor jugador de fútbol, era extraterrestre del fútbol, como es el regimiento 3 de infantería. A mí me gusta el de la regimiento. Yo no sé el 14, el 14 después de pertenecido. Vivo el regimiento 3 y el 14 y el 12, porque si no se van a dejar frontera, y el 7, porque si no se van a dejar carriza. Y me adelanto, en noviembre de 2018, el mes que viene sale un nuevo libro del CAP en las Islas Malvinas. ¿Quién lo traduce? Después de cuento el próximo programa. Bueno, entonces, hasta la semana que viene. Gracias, Roque, controle todo tuyo.